Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte en alto sino, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Sí, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo, eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, santo, santo, eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo, yo quiero verte. Abre mis ojos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Eres santo, santo, santo. Yo quiero. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Tal como eres.